Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Una alegría, queridos amigos, por estar junto a ustedes a través de las ondas de Radio Nuevo Tiempo. Un saludo también para quienes nos siguen a través de nuestro sitio web www.nuevotiempo.cl. Muy bienvenidos. ¿Cómo lo hacía Jesús para mezclarse y no contaminarse? Qué complicado puede ser esto en una sociedad como la que hoy vivimos, en que la situación es tan fuerte, especialmente, y voy a tomar esta palabra, las redes sociales, que Jesús establecía redes con las personas, pero hoy día hay fuertes redes sociales que nos llevan a mirar el mundo, la vivencia de lo que estamos pasando de una manera diferente, y lo peor, que nos imponen algunas ideas y algunos conceptos. Yo recuerdo un pastor que predicaba y decía, yo tengo tanto cuidado en las noticias, porque no solamente me entregan noticias, sino me dan una postura. Y interpretan noticias. Claro, entonces yo tengo que tener cuidado también y discernir si esa postura está correcta o no está correcta. Y yo después, ¿qué es lo que hago? Dice, incluso decía este predicador, ¿qué es lo que hago? Dice, a lo mejor yo esa postura la transmito a otros y no es justamente la que se necesita o es la correcta, porque es la postura de una persona que a lo mejor tampoco tiene algunas creencias cristianas. Fíjate que dentro de este ámbito, Raúl, volvemos nuevamente a lo que tú dijiste y has repetido en varias ocasiones, que es el método de Cristo. Y es el único método que realmente va a valer a la hora de obtener resultados adecuados en el tema de la evangelización y cumplir la tarea de predicar el Evangelio. Y es precisamente de que Cristo hacía algo muy importante. Jesús no separaba el aspecto social con el hecho de dar la invitación a seguirlo. Al contrario, él utilizaba este contacto social para tener la capacidad y el respaldo que su propia acción le permitía para después decir, sígueme, y obtener el éxito deseado. Lo que nosotros hemos visto durante toda esta semana es que debemos predicar continuo, con sabiduría, ¿ah? Mezclarnos sabiamente, decía una de las lecciones. Fíjate que aquí hay un muy importante, porque la iglesia debe también conocer cuál es la realidad del medio al cual quiere llegar. Yo no puedo llegar simplemente adivinando o creyendo que tal o cual es la necesidad de la comunidad a la cual quiero llegar con el Evangelio, porque eso es arrogancia también en el fondo, sino más bien mezclándome con los líderes, con las personas de la comunidad, con las personas que viven en la comunidad, conocer sus necesidades y de acuerdo a eso plantear realmente el Evangelio de manera práctica y oportuna. ¿Tú recuerdas el mensaje que llevaba este personaje que fue a Nínive? Jonás. Jonás decía un mensaje, pero Dios le dijo, mira, tú vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga que digas, no lo que tú quieres decir. O creas que hay que decir. Claro, porque él tenía incluso, él manifestó, tenía unos conceptos equivocados acerca de la salvación, de entregar el mensaje, y parece que hacía discriminación, y para él esa ciudad estaba perdida y tenía que quemarse. Eso tenía que hacer, pero hubo un cambio. Ahora, hay un trabajo que yo creo que tendríamos que hacer, por ejemplo, leer algunos textos, ver qué situación en que está metido Jesús, cuál es la crítica que se le hace y qué aplicación nosotros podríamos hacer de eso. Y usted revise quizá el material si tiene la oportunidad. Aquí lo invitamos para que usted vaya a la www.escuelasabática.cl y va a encontrar este material. Y revise, por ejemplo, Mateo 9, del día al 13, Lucas 7, 36 al 50, Lucas 15, 1 y 2, y Lucas 19, 1 y 20. Vea cuáles son las situaciones, cuál fue la crítica que le hicieron a Jesús, y ahora, ¿qué podríamos nosotros estar haciendo también? Erróneamente en actuar con crítica, más que ser luces, más que ser bienaventurados, llevando una solución a las personas que realmente lo están necesitando. Ahora, Raúl, es valioso mencionar y recalcar que lo hemos dicho también en la semana, pero no olvidar de que a Jesús le gustaba mucho compartir con los pecadores. Sin embargo, él nunca comprometió su fe. Su fe estaba muy clara, sus principios estaban muy claros. Y dentro de ese contexto, él se relacionaba con las personas que tenían un concepto diferente de la fe o de los principios del Evangelio o del Reino de los Cielos. A mí me parece que aquí hay un llamado claro, directo a cada uno de los que ya hemos aceptado por la gracia de Dios este mensaje salvador. que es que realmente nos empapemos de la gracia de Dios, nos empapemos de los principios del Evangelio, que realmente permitamos que el Espíritu Santo haga eco en nuestro corazón con los hitos del Evangelio, que estén muy claros, de tal manera que cuando nosotros nos mezclamos con las personas, sepamos que nos mezclamos con un propósito, llevarles un mensaje decidido, un mensaje claro, un mensaje directo, pero que a la vez también es un mensaje de salvación. Ahora, es medio complicado también porque cuando vamos con algún interés de ganar a la persona, el interés empieza a ser prioritario que el servir a la persona. Claro, y la persona percibe eso. Y se percibe. Cristo, por ejemplo, se mezclaba, dice, en forma, vamos a decir así, muy sabiamente con las personas, pero como él no tenía tacha, no había pecado en él, había un deseo de ayudar a las personas, la gente le seguía, estaba con él y se admiraban de su doctrina. Fíjate que el incidente que hay cuando uno normalmente presenta a los niños, usa este incidente de Cristo cuando está con los niños. Los niños son de alguna manera una medición si la persona es atractiva o no es atractiva. Algunos incluso han dicho que Jesús no se sonreía, no era muy serio. Era parco. Claro, pero resulta que los niños eran atraídos por él. Incluso los tomaba en sus brazos. Un incidente particular que se toma, pero yo creo que era muy recurrente esa situación. Pero Jesús sí atraía así a las personas, a pesar de la actitud que tenía y la cara que tenía, a lo mejor, no sé, era por lo que estaba viendo y por el trabajo que estaba haciendo y cómo tantas personas se estaban perdiendo cuando él había venido a dar su vida o venía a dar su vida por salvarlas y no hacían caso, se desviaban de los mandamientos, incluso querían eliminarlo y lo eliminaron. ¿Te fijas tú entonces que yo digo, podrá estar una persona alegre si está pasando por una situación tan terrible de apremio, en que el tiempo se le acaba y no tiene solución, no ve que la gente cambia? Es como un médico que dice, estoy tratando de sanar a esta persona, pero no viene a mi consulta, no me hace caso, no toma los remedios, ¿qué hago yo? Nada. No puede hacer nada. Se pierde nomás. Fíjate que hay un autor llamado Russell Barron. Él dice lo siguiente: por demasiado tiempo los adventistas nos aislamos en guetos o refugios, como si el resto del mundo no existiera. Ese tiempo ha concluido. No podemos no atrevernos a vivir más en tiempo de apostasía. Fíjate que me llamó mucho la atención esta declaración. De apostasía. Claro, la compartamos o no, pero realmente es una expresión bastante fuerte, porque normalmente pensamos que apostasía es ir en contra de lo que nosotros hemos creído, y lo es. En términos tal vez muy directos, la apostasía es volver en contra del camino que ya llevábamos andado. Sin embargo, el aislarnos de las personas y no cumplir la misión dentro del contexto de lo que plantea este autor también es sinónimo de apostasía. Y yo, eso me llamó poderosamente la atención, porque perfectamente podemos saber varios que estamos en apostasía si no estamos cumpliendo la misión. Bueno, claro, exactamente, porque Cristo dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿no es cierto?, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta que yo venga. Esa era la misión que nos otorgó Jesús, y si no la estamos cumpliendo, este autor entonces estamos en apostasía, y pareciera que tiene bastante razón. Bueno, los invitamos para el resumen, que el Señor los bendiga. Será hasta entonces. Muchas gracias, amigos, por haber estado junto a nosotros. Dios les acompañe grandemente a cada uno de ustedes.